Buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Sprechen News Podcast. Este es el capítulo número 163, en el cual me pregunto si la persona que me acompaña, Maximiliano Carrión, ya está grabando o no, porque no lo confirmamos el día de la fecha. Está grabando porque se ven las niñitas verdes que suben y bajan, así que la Perfecto. Computadora estaría diciendo que estamos en condiciones de hacer un programa. Bien, la computadora dice una cosa, nuestros cuerpos dicen otra cosa, porque el finde fue largo y jugamos como fue loco. Particularmente largo este finde, sí. Hicimos un montón de cosas de las que vamos a hablar en breve, pero poco sueño, así que vamos a ver cómo nos va. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo, como dije, él es Maxi Carrión, y vamos a empezar este capítulo como siempre agradeciéndoles a ustedes por comentar y pasar a saludar en nuestros medios de contacto. Muchas gracias a Santi Federicone, Gonzalo Sauto, Maxi Rearte Fava, que le gustó mucho el capítulo número 161 y se olvidó de comentar, dice. No especificó por qué en particular le gustó, pero bueno. Y a Leo Colo Valdés, que un grosso nos sugirió el tema del capítulo pasado. Así que sí. Muchas gracias a todos ellos por sus participancias y comunicaciones. Y no hay mucho comentario largo así para discutir, así que podemos pasar. Sí, yo lo único que podría destacar, que de hecho lo iba a hacer, pero después Google Docs se rompió. Okay. El comentario de Carlos Molina, que dice: gran dato de que el libro de The Martian está gratis en el blog del chabón. No sé si todavía está gratis. Por sí, eso aclaré no sé. Que no lo sabía. Dice que lo vi en temática. Está muy buena. ¿Cómo? Vi la entrevista que recomendaste, está muy buena. Está muy copada. Dice que lo vio en temática hace unos días y casi se lo compra y después pasa a dejar feedback con más detalle, cosa que nunca ocurrió. Cada vez que Carlos Molina deja un feedback diciendo que va a venir a dejar feedback más adelante, nunca lo hace. Y porque así que, ¿para qué hacer mañana lo que puedes dejar para nunca? Decía el dicho. pero bueno, si quieren contactarse con nosotros, como hizo toda esta bella gente, pueden hacerlo en contacto@sprechernews.com. En facebook.com/SprechotNews, en nuestro sitio oficial en SprechotNews.com o en twitter@SprechotNews. En todos esos medios pueden dejarnos temas de discusión que quieran que debatamos, pueden comentar sobre qué les pareció el último programa o cualquier otra recomendación o queja o comentario. Sugerencia. Sí, no sé, cuenta bancaria, platita, ¿por qué no? Etcétera, que quieran mandarnos. Así que eso. Vamos a cerrar entonces la intro y pasar a lo que es el quick shot para hablar brevemente de cómo nos fue con el fin de semana larguito que tuvimos. Y como dijimos, fin de largo, estuvimos un poco a full, pero no solo con videojuegos, sino que grabamos como así como 12.481.000 no sé cuántas horas de capítulos de cosas, porque fuimos invitados a FM Multiplayer con los chicos de Nueva Partida. Estuvimos ahí en lo de Marce de Orosa, babeándonos con su colección de Metal Gear y esas cosas. Y grabamos un bello capítulo en que discutimos un poco noticias de las cuales seguramente alguna hablemos acá también. Y algunas otras cosas. Una bella discusión sobre el gaming cuando éramos más chicos y ahora. Y una especie de flashback a lo bueno que tuvo Konami antes de volverse una mierda atómica. Así que les recomiendo eso, que pasen a escuchar su capítulo, que debería haber salido el día de hoy. Hoy. El lunes. Hoy que estamos grabando, que es lunes, claro, sí. El lunes de la semana corriente, el lunes feriado 12 de octubre, día de la esclavitud, yupi. Y nada, un saludo a todos ellos, obviamente nos recibieron muy bien. Además de eso, estuvimos grabando bastante más XCOM Enemy Within para que continúen las desventuras de la gente que combate con aliens. Y estamos en un punto de inflexión en esa partida. Hubo un par de bajas en el roster de personajes, pero vamos a ver cómo repuntamos. Tenemos un ser inmortal de nuestro lado que la está rompiendo bastante. Sí, estamos en un punto de inflexión en esta partida porque dependiendo de cómo se den los resultados próximos inmediatos a la última misión que grabamos el día de ayer, el sábado, puede o no pender de un hilo la vida humana dentro del planeta Tierra. Y sí. Lo bueno que tiene este momento que estamos viviendo ahora es que si perdemos directamente quedamos listos para poder jugar XCOM 2, porque básicamente es lo que es pasa canon. En el canon. Es claro. Que vos te cagás perdiendo en la Tierra, te invaden todos y XCOM 2 de repente. Claro. Sí, tal cual. Pero bueno, así que igual falta un rato para que vean eso, pero fue un momento divertido, así que esténse atentos a esa serie de videos que estamos subiendo a YouTube. Y nada, por último, también grabamos finalmente el spoilercast del Metal Gear Solid 3 con Mati Coco, y después comimos unas ricas pizzas que hizo él, así que gracias por eso, Mati. Pero nada, fue un momento muy emotivo para todos porque what a thrill with darkness and no sé qué, through the night, no me sale, estoy dormido. Y Silence, eso. Y nada, qué buen juego, la puta madre, en un tiempo eventual en el futuro saldrá y serán felices escuchando eso. Lunes 19. Lunes 19 sale el episodio en cuestión. Así que eso hicimos este fin de semana y después jugamos un montón de jueguitos de los que probablemente hablemos a continuación en el Nowloading. Como decía, este es el Nowloading, donde hablaremos de los jueguitos de la semana, que en semanas como esta suelen ser los jueguitos del fin de semana. Así que contame, Maxi, ¿qué estuviste jugando en estos días? Bueno, arrancamos por algo que quedó medio así como pendiente, porque vos lo tiraste sobre el final del programa. No recuerdo ahora si me lo dijiste fuera del aire o dentro del aire. Pero vos me mencionaste que Amazon había puesto de oferta juegos de Blizzard. Entre ellos, el Heart of the Swarm, que es la segunda parte de la trilogía de StarCraft 2. Entonces terminó el programa, me lo compré, lo puse a bajar y lo jugué y ya me lo gané. Perfecto. Entonces, arrancamos por ahí, porque jugué la expansión Heart of the Swarm. Por supuesto, llegó 362 mil millones de años tarde, pero la cosa funciona así. Está buena, es divertida, tiene, o sea, es un cambio bastante, sí, bastante grande. Primero eso, jugás con los Zerg, y segundo, que es un cambio bastante grande desde lo que tiene que ver con la variedad de misiones que tenés y el tipo de cosas que haces en las misiones. Es bastante más fácil, por lo menos a mí me pareció bastante más fácil que la primera parte, que Wings of Liberty, porque el hecho de que tengas presente todo el tiempo en todas las misiones a Kerrigan, y básicamente Kerrigan esté rota, hace que las misiones sean bastante más simples. Porque, tipo, te vienen, no sé, 20 flaquitos y tenés 4 unidades más o menos que se la banquen. Y a Kerrigan, y es tipo, apretar botón de destruir a todos, ahora. Y listo, y ganaste siempre. Después, en cuanto a la historia, es más, la historia es muy Mass Effect 2, porque es como el medio de una cosa que está dividida en 3 partes, y es como que la historia en realidad no se mueve para adelante. Es más que nada una excusa para transformar a Kerrigan de la Queen of Blades en un personaje útil para el final del juego. Okay. Básicamente es eso como está planteada la historia. ¿Cuántos Terminator gigantes hay en el juego? Ninguno. Bueno, entonces eso es está mejor bueno que el Mass Effect 2. Sí, bien, es verdad. Pero algo que me rompió las bolas es que utilizan, por ejemplo, un evento que le sucede a un personaje principal de toda la saga como catalizador para que la historia de Kerrigan arranque y vaya a parar a alguna parte. Y es tipo, podría hacerlo hecho de alguna forma un poco más interesante en vez de utilizar a un evento que le pasa a un flaco como de motivación para que la mina haga algo. Pero bueno, en fin, bla. Sí, no se puede decir mucho sin spoilear, digamos. Exacto, por eso. Por más que ya haya gente que la haya jugado y todo ese tipo de cosas, prefiero omitir todo lo que tenga que ver relación directa con spoilers y demás. Pero en líneas generales está bueno, es divertido. Al final de la campaña terminás, por lo menos yo terminé agarrándole más o menos la mecánica de lo que es los Zerg para lo que es el juego, porque es bastante diferente a cómo se comportan tanto los Terran como los Protoss. Sí. Vos, porque más que nada tenés que utilizar los harvesters. Claro, tenés que primero utilizar los harvesters para construir los edificios. O sea, tenés que restarte capacidad de minado para poder construir estructuras que te habilitan la construcción de unidades. Tampoco es que las unidades salen de esas estructuras, sino que tenés que consumir el recurso común, que es la larva, y de la larva evoluciona, ya sea el harvester, como los zerglings, como cualquier otra unidad de los Zergs. Entonces tenés que hacer un manejo, digamos, de otro recurso más, que es las larvas, además de el gas y los minerales. Siempre me gustó a nivel diseño que los edificios, como son técnicamente los drones evolucionados, digamos, tienen como algunos rastros visuales de que solían ser drones y como que tienen bocas y partes así medio insectoides y locas. Y siempre me pareció muy copado. Y en el 2, me acuerdo, yo jugué el 2 básico, que era particularmente desagradable y bien hecho por esto de poder, como es 3D, animarlos un poco más fluidamente. Sí. Y ves como que respiran los edificios, que en el 1 por ahí era medio estático. Sí, de hecho, todos los edificios, inclusive lo que es el creep, que es el moco ese horrible que se desparrama por el piso, tiene como una suerte de movimiento constante que es tipo slimy. Da un poquito de asco. Claro, sí, da un poquito de asco. Pero bueno, eso en líneas generales fue StarCraft II Heart of the Swarm. También aprovecho para mencionar que se habilitó para todo el mundo la nueva actualización 3.0 de interfaz y demás del StarCraft II. Y junto con eso también lanzaron las 3 misiones de prólogo a Legacy of the Void, que es la última expansión, que cuenta un poco, hace de puente narrativo entre el final de la campaña de Heart of the Swarm y lo que sería el principio de Legacy of the Void. Digamos, cuenta la última pata de la profecía de Zeratul que va descubriendo mientras viaja por el espacio, y queda como todo el, bueno, the board is set, the pieces are moving, termina más o menos así. Claro, y llega Gandalf y dice, siempre llego a tiempo, no me rompa las bolas, y... Exacto. Bien. Bueno, yo, como dije la semana pasada, estaba jugando Metal Gear Solid 4, resulta que en 3 sesiones de juego lo gané. Lo podría haber ganado en una tarde de domingo, pero no tuve una tarde de domingo, básicamente. En realidad no, porque no skipeé las cinemáticas. Lo podría haber ganado en un fin de semana, pero lo espacié en una semana. Y antes de ¿cómo es? Sí, o sea, ya al toque de que grabamos el último capítulo ya lo había ganado y estaba empezando el Peace Walker. Claro. Pero bueno, hablando del 4, la verdad es que la pasé muy bien volviéndolo a jugar. Me pareció... En retrospectiva, como decía, las mecánicas y todo están muy muy bien para la época en la que salió. Creo que es un juego mucho más transgresor de lo que se recuerda, digamos. Más allá de la temática, digo, de todo, ¿no? Y nada, y es como un cierre a la saga bastante importante, que cuando después agarras el Peace Walker es como que es un comienzo de otra saga, ¿no? Es como, sí, esta cierra la de Solid y el Peace Walker, o sea, aunque el 3 era de Big Boss, seguía siendo parte de donde salió Solid hasta cierto punto. Pero el Peace Walker, cuando lo jugás, se nota que es 100% de Big Boss y que tiene otras temáticas en mente. Pero bueno, ya hablaremos más de eso en los spoilers correspondientes, supongo. Sin embargo, nada, el 4 hubo partes que recordaba perfecto, pero volver a jugarla fue como, ah, qué lindo, como cuando aparece el flashback a Shadow Moses, habiendo jugado hace tan poco el 1 de nuevo, verlo así, ver que es estúpidamente igual, es como, chabón, cómo mierda hicieron eso en el engine de ahora, no tiene sentido. No lo tiene realmente. Hasta la primera vez que lo jugué no me había pasado, pero acá por pelotudear, tipo, me bajaron y aparece todo el game over y toda la bola del uno que hace y dice tan tan tan tan tan tan tan tan, y es como, sí, me encanta todo. Y nada, y el final es ridículamente over the top y me encanta. Lo único que no me gustó es que no recordaba es en el capítulo final hay una parte que tenés que ir a una puerta cuando vas hacia el lugar al que tenés que ir. Y hay una parte... Cuando metes en el microondas. Sí, spoiler alert. Y nada, hay una parte que están siempre en caution porque saben que estás infiltrándote ahí. Ah, y, sí, al principio. Y no hay una forma de entrar ahí sin, digamos, o bajar a todos o, no sé, que no te vean, digamos. Es como que sí o sí tenés que exponerte a un lugar donde siempre hay gente. No puedes desviarlos del lugar, no puedes hacer nada. Es como que es muy anti el diseño del Metal Gear. Porque hay un solo entry point, que es una puerta que está súper expuesta y está rodeada de dos geckos y varios frogs que están dando vueltas por ahí. Y yo puedo llegar hasta esa puerta sin que me vean, pero en ese lugar es como que los campos visuales de todos convergen y no puedes pasar por ahí sin al menos tirar una chaff y tratar de distraer a los chabones suficiente tiempo para entrar, ¿me entendés? Entonces tenés que ser súper sigiloso, bajar a todos los frogs y después tirar una chaff para que no te jodan los geckos, supongo. Sí. Pero bueno, me encontraron, fue un quilombo, me cagué a tiro zarpado. Y entré mientras me cagaban a tiros y fue como, fuck it, y seguí de largo. Pero bueno, esa parte me pareció un poco como mal diseñada en comparación al resto, digamos. Tiene sentido, sí, están buscándote, lo sé, tiene sentido que sea más difícil, pero va un poco en contra de lo que te plantea el juego. Pero bueno, nada, todo eso, roll credits, after credits, try not to cry, cry a lot, ponele, no lloré, pero... ponele, Dan Fields y música copada y final así melancólico, aguante Metal Gear, eso. Bien, yo, bueno, seguí jugando un poco más el Spec Ops The Line, voy a dejar el otro para lo último. Seguí jugando un poco más Spec Ops The Line, por supuesto sigo grabándolo, es como que ya se empieza a vislumbrar un poco levemente qué es lo que estaría pasando ahí en Dubái en pleno quilombo. Me encontré con un chaboncito que dice ser agente de la CIA, al cual querían capturar este ejército que aparentemente se volvió rebelde, porque bla, todavía no sé la razón, pero bueno, la cuestión es que me encontré con el tipito este y me dijo, vamos a juntarnos en bla lugar porque tenemos que hablar de bla cosa, y es como, ok, bueno, let's go, y ahí lo dejé, así que no puedo decir mucho más al respecto. Sí me pareció choto en dos lugares que hasta ahora me topé, que fueron uno, cuando después de que terminás de hacer la sección de sniping, en una de las partes donde tenés que hacer sección de sniping, tenés que cruzar por una viga y te encontrás en una especie de patio con un montón de cajas y cosas, que es tipo una terraza de un edificio, y es tipo, bueno, shootout, tiremosle gente al, te tiran gente y vos tenés que matar. Sí. Y es como, bueno, ok, está bien. Y tipo, empezás a matar, pa, qué sé yo. De repente, de la nada, de un edificio que, donde no había aparecido nadie y no vi que subiera nadie por una escalerita por la cual tiene acceso y es lógico que los chabones suban por ahí. De repente un chabón sale de arriba de un lugar. Es como, me pareció un evento medio scripteado, choto al pedo. Sale tipo un chabón así, de la nada, con un rocket launcher, dispara y me pega y me hace pija de un solo rocket launcherazo. Y fue como... ¡qué choto! Y tuviste que hacer todo de nuevo. Sí, tuve que básicamente... no la parte del sniping, pero tuve que cruzar de vuelta por la viga, de vuelta a esperar todas las oleadas y qué sé yo. Y lo raro fue que la segunda vez, fue la vez que lo terminé pasando, no pasó. Es como que fue un one-off y que si pifiaba el rocket, lo pifiaba y ya estaba, está todo bien. Y si no, me pegaba y me mataba. Y era como, bueno, sí, perdiste el pedo porque se nos cantó hacer eso. Claro. Así que bueno, bla, eso. Y la otra parte que es medio chota también por cómo está, digamos, por cómo está restringido el acceso, es justo después de eso, terminás en una especie de lugar con un montón de arena y disparan desde abajo y son todos vidrios, entonces se rompe todo y quedás vos colgado así de la mano y tenés que entrar a disparar para abajo. Bueno, hay una pasarela justo antes de que vos saltes para los vidrios y hay como un escalón donde vos claramente podrías hacer vault y subirte por ahí y nunca pisar el vidrio, pero es tipo, te acercás, no te aparece el prompt, cuando intentás saltar, los chavales chabones te dicen, no, no, por ahí no se puede pasar. Y es tipo, sí se puede pasar porque la altura de la cosa da para que yo pueda subir y pasar para el otro lado. Así que no me restrinjas boludamente eso. En ese sentido, prefiero los juegos que directamente no te dejan hacer eso y... Claro. Y es como, bueno, ok, voy en esta caja que me dijiste que vaya y listo. Pero, exactamente. No sé. Porque mi primera intención fue no tirarme por donde fueron los chavales. Fue tipo, qué boludos, ¿por qué van por ahí? Miré para la izquierda y es tipo, si hay camino por acá y nos podemos trepar por ahí y seguir el camino y rodear todo eso. Claro. Y fue tipo, no, no podés. Y bueno, claro, la última, mierda, no sé, campo minado, gente cagándose a tiros, algo. Sí, o directamente no me pongas la pasarela, ponme una pasarela rota que termine en el mismo lugar donde los chabones saltaron y listo. Claro. Y a la mierda, más simple. Pero bueno, en fin, eso. Bien, bueno, habiendo terminado el Metal Gear 4, como dije, arranqué el Peace Walker. Me está gustando mucho, es bastante distinto en varios aspectos y bastante igual en todos los demás. Claro. Pero, como todo Metal Gear. Pero nada, me resultaba un poco choqueante esto de todo el tiempo entrar y salir de misiones porque son cortitas y ir al menú a cada rato. Ahora ya es más llevadero, pero... Perdón, bostezo. Dale, vamos. Pero nada, es algo que pasa... o sea, uno se va acostumbrando, pero es como lo jugás y decís, sí, esto es para portátil, claramente. La verdad que por lo menos, aunque son muy mínimos los tiempos de loading, por lo menos en Play 3, podrían ser menos. O sea, podría ser más instantáneo todo y no me jodería. Pero ese tiempo de loading entre uno y otro, porque se nota que está grabando todo el tiempo por si suspendés la consola. Es tipo, no voy a suspender la consola ahora, la concha de tu madre. Anda al menú, tipo, deja de grabarme el juego. Y nada, que igual me salvó una vez que me olvidé de grabar, pero porque el menú de grabar está muy separado de todo lo demás, a diferencia de los anteriores, eso es raro. Pero bueno, mi queja más grande diría que es que no adaptaron algunos carteles y cosas para que se muestren chiquitos en la pantalla, sino que se ven escalados al tamaño 1080 y es como te tapan la mitad de la conchuda pantalla. O sea, podrían haber reelaborado la interfaz un poco más, hacer que el menú principal tenga ahí mismo el save en vez de tener que ir al lado, ponele. Podrían haber hecho los menús de nuevo, me parece. Dicho eso, el diseño está suficientemente funcional como para que ande bien igual. O sea, sabiendo que viene portátil no te jode tanto, y si no lo sabes sería un menú raro, que decís, qué raro que lo hicieron así, y tu vida continuaría, no es tan terrible. Las misiones están bastante buenas. Creo que el gameplay está muy bien hecho para lo. De nuevo, para portátil. Le faltan algunas cosas, pero los controles son bastante cómodos con el control de Play 3. Y la cámara con el stick se nota que no lo tenían planeado porque le pego headshot a todo directamente. Y es tipo. No hay nadie que me pueda bajar, o sea, he perdido un par de veces, pero contra tanques y esas cosas, ¿viste? Pero cuando me descubre un chabón hago mierda todo, o sea, no nada me puede tocar. Y las boss battles me están gustando, aunque sean, o sea, me gusta que como es esta idea de que Big Boss está haciendo su ejército, tenés conflictos contra grupos militantes X, ¿me entendés? Y tiene sentido que aparece un tanque y... Pelear contra el tanque es una eventualidad, no es algo trivial, es jodido y hay un grupo de chabones alrededor del tanque y hay que hacer toda una vuelta. Se me hizo un poco repetitivo porque todos los enemigos tienen, acá está el tanque de nafta, disparale ahí, después disparale acá, después disparale acá. Como que no le encuentro una estrategia distinta a cada uno, siempre es la misma. Pero sí es entretenido, digamos. Y te da ese incentivo de que si lo logras bajar sin destruirlo... Se añade a tu ejército y esas cosas. Todo eso está bueno. Ya peleé contra el Hind también, que es camino a un lugar donde estoy ahora. Que nada, pelea contra el Hind, clásico Metal Gear. Me pareció bastante buena también. Y bajé dos de los Unmanned, que son los boss battles heavy, digamos, de la historia. No voy a especificar mucho eso porque Mati todavía no lo jugó. Pero me gusta... La idea de lo que pasa al final, que es medio así 2001 Odisea en el espacio, cuando terminas cada una de esas peleas. Y me gusta la idea de que tenés que ver un balance de cuánto destruís o no las cosas para recuperarlas en todas las peleas que haces. Pero me da miedo de que después termine teniendo que grindear cosas que no tengo ganas de hacer. Igual, como dije, es bastante detenido, entonces tampoco sería tan tedioso, pero no es mi idea. Mi idea es ir para adelante en la historia, obviamente. La historia en sí está buena, me gusta mucho el enfoque de hablar de del Nuclear Deterrence y toda la bola. Está bueno conocer al papá de Otacón y ver que es un personaje distinto, aunque tenga la misma voz, digamos. Está bueno que Big Boss también se desarrolle más, sobre todo sabiendo que no va a hablar una mierda en el 5, como dicen. Y están buenos todos los cassettes que hay, que los voy escuchando de a poco porque los descubrí tarde y ya había pasado un montón de misiones y no había visto. O sea, la opción de menú de los briefings no viene preseleccionada cuando estás entrando en una misión, viene preseleccionada la de agarrar las cosas y después pasa la de go. Y yo venía haciendo XXX, quiero jugar a... Y nunca, tipo, me fijé y de golpe me metí y empecé a escuchar todos los audios del archivo. Que está bueno que hay muchos audios que no son específicos de las misiones, sino que son de las zonas. Entonces los puedes escuchar después y te va contando cosas de las zonas de Costa Rica y toda la bola. Está muy bueno. Hay mucha investigación y mucho de esto de la... ¿Cómo es? De... meter la ficción en la realidad que tenía el 3, pero a un nivel me parece bastante más profundo, diría, en algunos aspectos, porque como que te cuentan sobre la historia de Costa Rica y eso a un nivel más profundo, probablemente porque los yanquis y la vida y la gente no saben tanto de eso como de los rusos, entonces como que se gastan más en delinear las cosas, ¿no? Entonces te cuentan toda esta movida de el país que no tiene ejército, el ejército que no tiene país, y toda la idea está muy buena. Así que nada, me está gustando mucho. Me parece llevadero el gameplay. Me parecen medio tediosas algunas cosas de la conversión, pero me sigue pareciendo mejor que jugarlo en la PSP, que es una incomodidad absoluta a nivel, no sé, ergonometría. Y tengo ganas de seguirlo porque está bueno y aguante todo. Yeah. Metal Gear. Bien, perfecto. No sé cuántos chapters son. Yo terminé el chapter 1 y el 2, digamos. Son 6. Ok. Vos me habías dicho que lo pasaste en 40 horas haciendo lo que querías hacer, digamos. Sí, 40 y pico de horas más o menos fueron. Bueno, no creo que... No te digo, esta semana lo termino, pero creo que lo voy a terminar en 2 o 3 semanas como mucho. Relativamente rápido, está bien. Sí. Bien, perfecto. Bueno, yo tengo por último juego el Transformers Devastation, que me lo compré el mismo día que salió. Estaba en la indecisión de si comprarlo para PlayStation 4 o comprarlo para PC, porque básicamente quería saber qué onda la versión de PC. Y resulta que el mismo día martes, cuando apareció el juego, empezaron a aparecer las reviews en Steam y eran todas perfecto, anda excelente, no hay ningún problema. Lo estoy corriendo en 4K con un SLI y se ve increíble. Y fue tipo, bueno, ok, si este chabón lo puedo correr así, yo con mi máquina lo puedo correr perfectamente también. Entonces me lo compré, lo bajé, lo empecé a jugar y es absolutamente increíble. Es el mejor juego de Transformers de la vida. Okay. Porque primero, son todos los Transformers Generation 1, o sea, es Optimus el camión rojo con la cara y el casco azul y la cara tapada, es Bumblebee con el cosito amarillo y la cabeza con los cuernitos chiquitos, es Sideswipe que es la Ferrari, Wheeljack que es el chabón que tiene los dos cosas al costado que le brillan y es tipo, sí boludo, es todo genial, y es Grimlock que es un fucking tiranosaurio gigante, sí. Y es increíble todo y aguante todo. Bueno, fuera de eso, primero también punto a favor que tienen todas las voces originales y eso también es un golazo. Tanto Decepticons como Autobots tienen todas las voces originales. El gameplay es básicamente Platinum Games, o sea, Bayonetta, Metal Gear Rising, va por ahí la cosa. De hecho, varios de los movimientos que vos podés comprar más adelante para expandir un poco tu arsenal de movimientos son básicamente movimientos del Bayonetta transformados a cosas autobóticas que estén copadas de hacer. Ejemplo, caso puntual, tenés una suerte de dodge, que en realidad no es un dodge, sino que es una especie de power armor de energón que se te arma alrededor por un segundo, que se hace si vos apretás el botón de esquivar en el mismo momento que a vos te pegan, que es lo mismo que en el Bayonetta cuando se te dividís en un montón de murciélagos y el golpe pasa a través tuyo y no te hace daño. O sea, es el mismo, digamos, el mismo principio, pero aplicado de forma copada en el Transformers, que no tiene que explotar el chabón y volverse a armar. Había leído un comentario de Chopper que decía que el juego estaba muy bueno, pero que esto de que el, entre comillas, dodge estaba en el mismo botón que el ataque. ¿Cómo funciona eso? No, el dodge está en el mismo botón de la transformación. Ok. Que vos te transformás en vehículo. La cuestión es la siguiente. Si vos apretás el botón de dodge, o sea, si haces un tap sobre ese botón, esquivás. Si lo mantenés apretado, ponele un segundo, una cosa así, haces el dodge y después se transforma el auto. Okay. O sea, se transforma el Autobot. ¿Qué pasa? Vos, para salir de esa transformación, tenés que volver a apretar el botón de dodge y mantenerlo la misma cantidad de tiempo para que se destransforme y se vuelva a transformar en chabón. Claro. Ese, digamos, es el modo estándar de transformarse. Si no, tenés la posibilidad de, mientras vas andando en auto y llegás al top speed, de ahí podés hacer un ataque y eso te transforma automáticamente en robot, y además pegás tipo una patada o un shoryuken así medio tipo guau, así para arriba. Claro. Y los dejás medio tuneados a los chabones, cosa que te deja la apertura para poder seguir cagándolo a trompadas. Bueno. Es cuestión de acostumbrarse. O sea, a mí no me costó realmente acostumbrarme. Sí, al principio era como, ah, Dios, mantener apretado, apretar un toque, es como, sí, es un toque confuso, pero la verdad que una vez que encontrás el ritmo y le empezás a tomar la mano, yo realmente no encontré inconvenientes con respecto a eso. En cuanto a duración y la historia y eso, ¿qué? La historia es bastante simple. Es más que nada jugar un episodio de los Autobots. Bots muy largo, bueno, muy largo sí, porque dura unas 6 horas más o menos la historia. Yo lo hice durar bastante más por el hecho de que, como tenés collectibles, cosas escondidas, misiones extra y qué sé yo, en el mapa es como, bueno, ok, sí, puede durar un par de horas más entre que encontrás todo y todas las boludeces. Yo, según el relojito de Steam, dice 9 horas. No sé si creerlo o no, pero bueno, está bien. En fin, eso es lo que me demoré aproximadamente. En pero cuanto la historia a lo que de es, qué va. La historia va más o menos así. Hace mucho, mucho tiempo, antes de que los Autobots y los Decepticons cayeran a la Tierra, vino una nave de un Autobot legendario que es Nova Prime, que aparentemente era casi como uno de los primeros Autobots, y el chabón, básicamente la idea era cibertronizar planetas que no tuvieran vida ni nada de eso, para, en el eventual caso de que estallara una guerra en Cybertron, los habitantes pudieran ir a distintos planetas a poder seguir viviendo. En determinado momento, una entidad loca, mística, oscura, mágica, se le mete adentro a Nova Prime y le cambia las directivas, y de repente el chabón dice, ahora voy a exterminar todos los planetas del mundo y todo el universo va a ser Cybertron. Entonces empieza a viajar por todos los planetas, empieza a exterminar razas y empieza a cybertronizar planetas a lo estúpido. En una de esas cae en la Tierra. El problema es que, casualidad, justo tiene un accidente la nave, entonces cae y se hace chota. Nova Prime queda en estado vegetativo, loco, criogenizado, místico. Y bueno, después caen los Autobots Decepticons, Megatron descubre la nave y es tipo, vamos a cibertronizar la Tierra. Y así es donde arranca el conflicto. Está bien. Ahora, si ya había venido la Tierra antes, ¿no era más fácil decir, tipo, Megatron encontró su tecnología y quiso usarla? Fin, tipo, no sé, pero bueno. Sí, bueno, la cuestión es esa. Igual, y la pregunta, supuesto, es si el estado vegetativo loco tira pantalla azul de un Transformer o no. No sé, no, pero lo bueno, sé. Hay que ver si tira pantalla azul o pantalla negra, si es un problema de hardware o de software. Claro, bueno, eso es nuevo, antes eran todas azules. Sí, es verdad. Bueno, después, en cuanto al combate, ya lo expliqué, es Bayonetta, es Metal Gear Rising. Para los que entiendan cómo es la movida, es extremadamente igual. O sea, si jugaron esos dos juegos y los disfrutaron, van a disfrutar el Transformers. Tiene algo muy zarpado que es, te van dropeando tanto armas, armas de fuego como armas melee. Cada personaje puede utilizar cierto tipo de armas y otro tipo no. Hay algunos que son comunes para todos, pero dentro de eso vos también tenés variantes. Ejemplo, tenés, por ejemplo, una espada que puede ser espada de metal, o puede ser una espada de energón, o puede ser una espada de fuego, o puede ser una espada de hielo, o una espada de rayos. Y esas espadas también tienen niveles. Los niveles, vos lo que haces es alimentar con otras armas el nivel de la que vos querés aumentar. Y eso lo que hace es vuelve... la vuelve más poderosa, sí. Como decía el coso del Darksiders 2. Claro, una onda así. Mm. Además, tenés habilidades especiales que vienen también dentro de las armas. Y esas habilidades, una vez que vos imbuís un arma en la otra, se acoplan. Y por supuesto, tenés una cantidad de slot máximos. Cuando llegas al máximo, después tenés que elegir a ver cuál. Si, por ejemplo, si vos fusionás una que tiene, por ejemplo, ataque más 5%, y ya tenés una que tiene ataque, ponele, no sé. Defensa más 10, tenés que elegir entre ponerle o ataque o defensa, dependiendo de qué es lo que quieras hacer con el arma. Claro. Está bueno eso, te da bastante versatilidad a la hora de elegir tanto el tipo de arma que querés como los tipos de power-ups que querés que tenga cada arma, además de que, por supuesto, su poderío aumenta a la vez que va aumentando el nivel. Y lo otro que tiene también es un sistema que se llama Tech, que básicamente con plata y una suerte de slider que va de izquierda a derecha, dividido como en gradientes, o sea, uh-huh, tiene distintos códigos de color. Dependiendo de donde vos apretes el botón para detener la barra que va y viene, es el tipo de... ¿cómo se llama esto? De power up que creás, y eso después se lo podés equipar a cada uno de los Autobots. Uh-huh. Está copado, es más que nada reflejos, no es nada loco, pero es tipo, creas power-ups, no sé qué tantos hay, pero dependiendo de dónde caigas, tenés como perfecto, bueno, muy bueno y choto, y es tipo, dependiendo de eso, es el power-up que te da, por ejemplo, no sé, más 1% de HP, más 1% de ataque, más 10% de créditos, cada crédito que juntás, etcétera. ¿Esos son power-ups consumibles o son power-ups? No, son power-ups equipables en los Autobots. Vos tenés, okay, dependiendo de cada uno, tenés 2 o 3 slots. Está bien, son como mods, digamos. Exactamente, son como mods que vos te los puedes equipar y son constantes. Okay. Después tenés también power-ups. Sí. Son pasivos más que power-ups. Claro, son pasivos. Después sí tenés cosas que vas recolectando por el ambiente que también hacen lo mismo o parecido por un tiempo determinado. Está bien. Bueno, interesante. Yo le tenía ganas, como te había comentado. Me parece que voy a esperar una oferta solo porque no es el tipo de juego. O sea, aunque me han gustado otros de Platinum y le tengo ganas en serio, no es mi género favorito. Entonces digo, claro, no sé si lo voy a disfrutar súper a pleno. Aparte, no me acuerdo una chota de Transformers. Así que más adelante en oferta, quizás. Algo que sí tengo que mencionar y que no es un detalle menor, pero sí me parece que vale la pena recalcarlo: es un solo mapa. Todo el juego, en realidad son dos, todo el juego transcurre en una misma ciudad que tiene, uh-huh, la nave esta loca metida bajo la superficie. Entonces es como que vas a la nave, después salís a la ciudad y después, claro, volvés a bajar a la nave y después volvés a salir a la ciudad. Y es como un ida y vuelta. Pero digamos, son secciones de esos dos lugares. Claro, sí. ¿Y podés hacer free roam dentro de una sección o dentro de todo? Sí, y en la parte de la ciudad más que nada es donde podés hacer free roam y podés básicamente andar por toda la ciudad o por lo menos por todo el mapa de la ciudad, que no es la ciudad completa, sino que es un área bastante grande, uh-huh, que está bien interconectada. ¿Y dentro de una misión podés salir del área de la misión o...? No, o sea, okay, en realidad sí podés, pero tenés ciertos límites, okay, más que nada en lo que es la parte de la nave. En la parte de la ciudad tranquilamente puedes andar por cualquier lado, okay, no tenés, digamos, ninguna vía de escape para ir al resto de la ciudad porque está todo rodeado por edificios y los lugares donde te podrías salir para la otra parte de la ciudad está todo colapsado por edificios que se cayeron. Es como, bueno, sí, excusa para mantenerte encerrado en una suerte de sandbox. Ok, bueno, nada, igual es interesante. Bueno, y yo por último jugué a un Early Access con Mati. Estuvimos jugando al Ark Survival Evolved. Este está en PC y después va a salir para Play 4 y Xbox. No sé si ya salió, pero nada, como es Early Access, creo que todavía no había salido en consola. Para quien no sabe, es uno de estos juegos post-Minecraft, post-DayZ, en los que empezás en bolas en la playa y tenés que agarrar cosas para sobrevivir. Pero hay dinosaurios, lo cual es interesante. Creé un servidor yo, que es así, un servidor no dedicado, digamos, y me puse a jugar con Mati. Parece andar bastante bien, consume bastante hardware, no es muy óptimo todavía el juego, así que tuvimos que tweakearlo un poco para que a Mati le ande bien. Y a mí me puso los settings en high porque la placa se la banca, pero no anda muy estable si está al mango, así que lo bajé algunas cosas. O sea, tenía algunas cosas en super ultra resarpado, las bajé a high y otras las bajé a medium. Y el anti-alias directamente lo puse en low porque el juego ya se ve tan zarpado que dije, ¿para qué? La verdad que los gráficos son muy buenos. Los dinosaurios hay... no vimos demasiadas especies distintas porque cuando nos aventuramos para adentro nos morimos al toque. Pero hay bastantes. Tipo, había, por ejemplo, una especie de carnosaurio, diría. ¿Viste esos que son parecidos a un tiranosaurio pero más... pinchudos, ponele. Sí. Que estaba ahí caminando y de golpe un montón de insectos medio prehistóricos gigantes se lo recontra morfaron. Tipo, le empezaron a saltar encima y lo empezaron a matar, cayó y se lo morfaron. Y fue como, ok. Y nada, tiene el juego esto de que todos los árboles, todas las piedras y eso, o sea, el terreno es poligonal, no es volumétrico como en el Minecraft. Pero todas las cosas que aparecen sobre él las puedes minar, digamos, y obtener recursos. Entonces los árboles se caen, las piedras desaparecen, los arbustos también. Y, ¿es este perdura eso en el tiempo? O sea, ¿es permanente el cambio? Vuelven a crecer después, se vuelve a popular. Okay. Las piedras creo que desaparecen, las grandes desaparecen medio permanentemente o tienen un spawn time mucho más largo. Pero porque eso es más como una modificación real al terreno. Pero si un área es boscosa, vuelve a crecer. Si un área está llena de arbustos, vuelven a crecer. Y las piedras que agarras en la playa ya sueltas, tipo, hay piedras en la playa. O sea, siempre va a haber. Pero nada, entonces vos empezás en la playa, agarrás un par de piedras, le pegás piñas a un árbol hasta que cae. Y con eso tenés madera y piedra, ya puedes hacer un pico o un hacha. Lo que tiene de interesante como vuelta de tuerca al género default es que distintas herramientas no solo tienen distinta efectividad con las cosas como en Minecraft, sino que además te dan distintos objetos, digamos. Si yo le doy a una piedra grande con un pico, me va a dar algunas piedras chiquitas, pero además me va a dar mucho de flint, ¿viste? La piedra que se usa para afilar y para sacar chispas, para prender fuego y eso. No me sale el nombre en español, pero... Sí, esa lo piedra. Que sea. La cuestión es que... Yesca creo que es. No estoy seguro. No soy geólogo, chicos. Puedo preguntarle a uno que conozco. Cuestión que entonces. Con esa piedra vos podés hacer lanzas, podés hacer hachas, que no podés con la normal, y algunas cosas más avanzadas después. Ahora, con un hacha, si le pegas a la misma piedra, te da piedra, no te da flint. Es como que le saca de otra forma. Lo mismo los árboles, uno te da más madera si le das con el hacha, y si le das con el pico es como que te da más rebaba, que la usas para hacer así como techos y paredes de una choza precaria, digamos. O para hacer soga, para atar las herramientas y esas cosas. Claro. Entonces es como que está bueno que empezás a balancear más con qué herramienta le das a qué y qué sé yo. También está bueno que las recetas de las cosas que puedes craftear las vas ganando cuando leveleás. Entonces vos empezás por procurar un par de herramientas. Después, tipo, ves que tu personaje empieza a tener hambre, vas, matas un bichito. Que en general hay como cangrejos de esos prehistóricos que no me salen, que son como una especie de caparazón con patas. Entonces esos te dan un poquito de carne, te comes esos, por ahí agarras bayas de arbustos y te las comes también. Y tenés que fijarte porque algunas son venenosas y te causan efectos, cosas así, ¿viste? Está bastante bueno. Cuestión que cuando leveleas después de matar un par de animales y recolectar ciertas cosas, te aparece el menú, elegís si querés más vida, más capacidad de acarrear cosas y eso. Y cuando le das a eso, después tenés para elegir el árbol de tecnología, digamos, que es lo que quieres aprender. Hay cosas que se destraban por nivel y hay cosas que se destraban por árbol de que primero necesitas otra cosa. Entonces, lo primero que tenés es una fogata. Con la fogata vas a poder sobrevivir al frío y un par de cosas más. Y puedes cocinar carne que hace que dure más y te llene más de el estómago, digamos. Claro. Y menos chances de que te enfermes por comer carne cruda. Y nada, y con eso después vas avanzando y cuando vas consiguiendo mucha fibra y eso y leveleando, pues empezar a hacerte ropa. Y la ropa también te cubre del frío más, entonces puedes de golpe empezar a salir de noche a cazar además de día o cosas así. Y se vuelve bastante zarpado. El ciclo día y noche está muy bien. Hay algunas cosas porque es early access que se notan. Pero la verdad que el juego como juego está muy estable. Tuvimos poquitos problemas, considerando sobre todo que es bastante heavy el mapa y estaba hosteado en mi máquina, no en un servidor dedicado, ¿no? Ah, miramos. Y nada, lo único loco que tiene en este sentido es que cuando vos hosteas un servidor tuyo que no es dedicado, el mapa se cachea a tu posición. Entonces, si Mati estaba muy lejos mío, lo warpeaba cerca mío. Porque es como que la carga del mapa depende de dónde estoy yo. Entonces tenemos que ir juntos. Como estamos jugando juntos, está bueno. No es un problema, digamos. No es que está bueno, no es un problema. Claro. No uno muy grande, al menos. En un momento nos aventuramos, me morí. Respawné en la playa y Mati apareció al lado mío. Y no pudimos agarrar mi cadáver para agarrar todo porque estaba lejos, digamos. Eso claro. Es medio choto. Sí, pero tampoco bueno. Está la posibilidad de que, por ejemplo, uno se pueda quedar en el refugio o pueda ir a investigar algo y el otro se quede en otro lado. Ese tipo de cosas por ahí no se pueden hacer. Claro, pero bueno, como estamos aprendiendo y todo, está bueno ir juntos. Y la verdad, viste, lo ves y decís, capaz si juntamos gente para ver un servidor, está bueno para este juego en particular. Y nada, está interesante, estamos explorando un poco, armando boludeces. Tenemos una casita, yupi, y esas cosas. y nada, y es para los que les gusta este tipo de juegos, está bueno realmente. Y como dije, consume mucha máquina, pero está muy bien. Así que, yupi, entretenido. Y está bueno también, tipo, las armas y eso. Pelear con los bichos es bastante interesante. Y puedes lanzarles con lanzas, justamente. Y les quedan ahí clavadas. Y si no, puedes usarlas así como para apuñalar, pero se te rompen fácil. Nada, la vida misma. Creo que después puedes empezar a tener como ametralladoras y cosas locas más adelante. Porque en realidad es como que es un futuro raro, no es el pasado. Vos, tipo, tu personaje tiene como un implante en el brazo, que no te dicen qué es, que es como donde ves el menú, y es como que sos un ser así que no sabes ni por qué fuiste creado, o si te raptaron de algún lado unos aliens o qué, y te tiran ahí. Y si ves a la noche, ves un montón de luces en el horizonte, y esas luces son como lugares que cuando llegas a ciertos niveles se abren y adentro hay cosas. Y todavía no llegamos al nivel necesario. Pero, y hay una torre increíblemente gigante que decís qué carajo es eso, que nada, ya veremos. Así que hay como misterios para explorar, animales locos, peligros y cosas, y es interesante. Bien. Bien. Bueno, hablamos un ratazo de los juegos y el fin y todo eso, así que vamos a pasar a las noticias y hablar de lo demás que pasó esta semana. Y estamos acá en el Rapid Fire, donde vamos a hablar de algunas noticias que hubo esta semana. Entre ellas, la primera dice que el Destiny a partir del día de mañana va a tener microtransacciones. El día de mañana, martes 13, ¿no? Microtransacciones claro. Que, entre comillas, no alteran al gameplay. Se estuvo hablando de estas. Son básicamente todo lo que son los gestos y los bailes y las pelotudeces esas. Que nada, se vuelven así pagas porque aguante currar boludeces. Según parece, algunas se van a poder comprar con... O sea, se pueden comprar con una moneda que es paga, pero se le va a regalar a los usuarios un poco de esa moneda para que puedan comprarse algunos que les gusten. Eso es todo lo que sé al respecto. No hay mucha más información tampoco. Sí, no es relevante tampoco. Y creo que es la única vez que escuché en los últimos 5 años en que realmente no incide mucho en el gameplay, que digamos. Pero bueno. Sí, en realidad lo que tiene esto es que llama a mí, por lo menos viéndolo desde afuera, me llama un poco la atención, porque siendo que teóricamente este juego es así como super mega millonario de cantidad de revenue y bla que juntó en su momento y toda la bola, cuál es la... O sea, entiendo cuál es la motivación, más platita, pero no le veo realmente la necesidad de hacer algo como esto, digo, sí, para seguir exprimiéndolo más todavía. Sí, de hecho en una declaración creo que dijeron que con eso iban a pagar parte del plan del segundo año de Destiny. Y es tipo, man, ya estás vendiendo expansiones, o sea, ya está, ya tenés ingresos de plata, pero bueno. Por eso, sí, no sé, no lo entiendo. Sí. Bueno, en fin. Ubisoft anuncia Far Cry Primal, que se va a desarrollar en la Era del Hielo y está confirmado para febrero de 2016. No hay demasiada información extra al respecto, solo sabemos que vamos a jugar como Takar, que es un chabón así prehistórico loco, uh-huh. Y que va a haber mamut y de diente de sable, todas esas cosas que andan por ahí en la época de la Era del Hielo, y listo, y eso. No sabemos si va a ser un Far Cry, digamos, hecho y derecho, entre comillas, que a lo que voy es si va a salir $60 o va a ser tipo Blood Dragon, o va a ser una expansión, o va a ser algo más chico. Los rumores apuntan a que va a ser un full price release y ser, hay gente que opina que es el juego entre el 4 y el 5. Ok. Eso es, o sea, gente que está siguiendo la industria y siguiendo a Ubisoft un poco más de cerca que nosotros, digamos. Sí, pero suena bastante lógico. Y nada, si, digamos, la cosa es así, si el personaje en algún momento come un hongo y se redroga, entonces sí es un Far Cry, si no, no, según tengo entendido. Pero exactamente. Bueno. Bien, siguiente noticia dice que cómics, juguetes y juegos de Transformers se unen para contar una única historia de la cual Transformers Devastation ya es parte. Esto justo lo estaba escuchando en el podcast de Polygon. Aparentemente Hasbro tiene así como un plan de hacer una especie de trilogía en la cual se van a empezar a mergear los timelines de estas cosas. Por suerte no de las películas de Michael Bay, según escuché. Sí, en las películas de Michael Bay va por otro lado, por suerte. Sí, tristemente van a ser como 4 más de las películas de Michael Bay, pero ese es un tema aparte. Cuestión que ahora están con un arco que se viene o que está en curso, no terminé de entender, que se llama Combiner Wars. Y básicamente es el arco que inicia Transformers Devastation. O sea, Transformers Devastation es el principio de este arco. Ok, y después de ese arco entero se viene Titans Return, que es lo que va a venir en la primavera del año que viene para nosotros. Así es. Y después viene la tercera parte, cualquiera lo sea. Lo que me da esperanza de esto es que básicamente este juego de Transformers, en teoría, no sería el único juego que salga de Transformers en este estilo gráfico y visual y copado. Entonces inspira, digamos, confianza en que va a haber por lo menos un juego más. Sí. Igual, digamos, sí, hay que ver si se copan y hacen secuela directa del juego, o si hacen otros juegos siguiendo la misma historia. Pero claro, sí, porque por ahí te matan 2 cómics o 3 en el medio y te hacen otro juego que nada que ver con el final de este primer juego. Uh-huh. Y es como, ¡ah! Tengo que comprar otras cosas. Y es el eterno problema de cuando las cosas se multidividen así en muchas cosas distintas. Claro. Pero bueno, nada, sí, Transformers es una de esas sagas que, como yo, podés no acordarte una mierda, excepto que Beast Wars estaba buenísimo, pero la verdad es que tiene mucho ya arraigado en la sociedad y en la cultura popular, sobre todo para todos los que nos copan los 80s, porque los 80s, y es una buena saga para hacer gameplay interesante en lo que es videojuegos. O sea, no hay mucho gameplay que tenga en cuenta ese tipo de cosas como la transformación y eso, ¿no? Sí, así es. Bien, la próxima noticia, mientras Nico estornuda, es que el dev kit de HoloLens saldrá $3,000 y estará disponible a partir del primer cuarto de 2016. Esto salió de una conferencia, ¿no?, que dio Microsoft. No sé si tenía que ver directamente con HoloLens o si era conferencia de Microsoft. No, ahora no sé si es la misma que te comentaba el otro día del video de 9 minutos que lo resumía. Sí. Que creo de que hecho, era eso. Nada, después la voy a agregar en las recomendaciones, hablamos después. Pero nada, hubo un evento de hardware de Microsoft, lo cual es loco porque Microsoft es más de software normalmente. Uh-huh. Y hubo cosas interesantes y, bueno, se mostró una nueva demo del HoloLens que era un juego de realidad aumentada de tiritos y boludeces con la misma tecnología de la cámara que mostraron la otra vez, ¿no? Y se veía un chabón que en la mano sostenía como un arma holográfica re loca que recordaba un poco a la Omnitool del Mass Effect o algo así. Y, uh-huh. y disparaba a unos bichos que salían de una pared que se rompía y todo así como re loco. Pero bueno, $3,000 la gente dice pero es un precio barato para un dev kit en lo que Obvio. Es desarrollo. Y nada, la vida continúa, eso es un precio para el problema, empresas. Sí, el problema sería si estos $3,000 fueran para la versión consumidor. Ahí es donde estaría el problema. No, obvio. Igual, bueno, y sí sería un problema, pero depende, porque si apuntan eventualmente a negocios, sigue sin ser un problema. Si apuntan sí, a obvio. Empresas, ¿me entendés? O sea, como bueno, toma, para tu laboratorio de research and development. Y sí, digamos. Pero bueno. Sí, tal cual. Bien. Próxima. Sí. ¿Te toca a vos o me toca a mí? A mí. Sony anuncia el rebaje de la Play 4 a $350. Yo pensé que esto ya lo habíamos reportado porque lo discutí como 5 veces esta semana ya. Pero básicamente, para los 2 o 3 que no saben todavía, la consola oficialmente pasa a salir $350 en Estados Unidos, ya no más 400. Y además de eso, varios de los bundles que se vienen, que incluyen un juego, van a salir el mismo precio. Por ejemplo, el de Uncharted Collection trae el juego y la consola por $350. Esto es para la versión de 500 GB, si no me equivoco. Sí. Y sin embargo, había escuchado que iban a bajar la de Call of Duty Black Ops también. O sea, están bajando algunas de las que son de más precio también a un precio más accesible. Las de 1 tera. Que la de Black Ops traía 1 TB, por ejemplo, y pasó a valer 430 en vez de 450. Entonces hubo una baja de todos los precios. Que nada, me parece una movida muy inteligente y astuta, considerando que se vienen las holidays y toda la bola y el Black Friday y bla. Pero sí, bueno, por supuesto. Sí. Bien, última noticia que tenemos acá listada es que el gremio de los actores de voz en Estados Unidos votó a favor de la huelga por una abrumadora mayoría. Como esta 92%. Es una noticia que. Sí, 90 y pico%, una bestialidad. Esa es una noticia que no reportamos originalmente la semana anterior, porque esto ya viene de hace ya un par de semanas, que fue que varios actores de voz hicieron públicas sus quejas con respecto a las situaciones de trabajo que viven a la hora de justamente proporcionar su talento para los videojuegos. Uh-huh. Caso puntual, hay sesiones de grabación que son muy exigentes a nivel vocal y qué sé yo, y muchos dicen que no están dadas las condiciones para que, digamos, su laburo no se vea afectado negativamente después en cuanto a descansos y ese tipo de cosas para poder recuperar la voz, básicamente. Por supuesto, los más extremistas están reclamando en algunos casos que se les den unos royalties, o sea, que se le dé un porcentaje de las ganancias de los juegos. Por supuesto, esto todo arreglado previo al inicio de, digamos, de su labor dentro del juego. Y sí. Hubo una cruzada bastante picante entre, creo que era el director del Far Cry 2 y Will Wheaton, porque Will Wheaton justamente era uno de los que pedía esto de los royalties. Y el director del Far Cry 2 le dijo básicamente: si vos crees que para un voice actor que labura como mucho 8 o 9 meses tiene que cobrar royalties, entonces ¿qué le queda a los desarrolladores que laburan durante años en el mismo juego? Claro. Y fue como y básicamente el director del Far Cry 2 cerró diciendo: si los actores llegan a cobrar royalties antes que los desarrolladores, evidentemente en la industria hay algo que está funcionando muy mal. Bueno, la cuestión fue que los actores votaron, digamos, de todo lo que es la unión de actores votaron y sí. Llegaron un 96% a favor. Necesitamos un 75% para aprobar el paro. Y ahora hay que ver si realmente la unión lleva a cabo el paro o no. Porque, digamos, ese es el paso que tiene que tomar a modo de bloque sí. el sindicato. Sí, la verdad que lo que hablaban de las royalties es medio heavy porque Porque nada, o sea, los sindicatos de actores son cosas mucho... O sea, con mucho precedente, ¿no? En el cine. Y tienen mucho peso allá. Animación y en otros lados. Más allá del peso, es como que ya tienen parámetros similares en otros medios. Y, claro. De nuevo, los desarrolladores en casi ningún lado del mundo tienen sindicatos porque... No. No sé, o sea, yo como programador veo que hay como un consenso en la mayoría de los programadores que conozco en decir... Los sindicatos son todos putos, hay que laburar bien y listo. Tipo, si hago mi laburo bien, nadie me rompe las bolas, ¿me entendés? Pero es algo que yo veo en la gente. No siempre es el caso, no necesariamente tiene que estar de acuerdo nadie, pero es lo que veo que pasa. Y aparte, el programador tiene una vida laboral muy distinta, digamos. Pero, digo, realmente es un problema porque ahí estás como... mezclando los tantos, es tipo, bueno, mira, sí, en animación tenés esto, en cine tenés esto, los videojuegos son otra cosa, y sí, es cierto, si le das royalties a ellos, tenés que dar los desarrolladores y de golpe se vuelve quilombo para la industria que necesita reacomodar recursos a lo loco, ¿no? Porque agarrás el Assassin's Creed que son 1000 chabones por juego, y no importa qué tan chico le das el porcentaje, de golpe Ubisoft no saca un mangos y empieza a despedir gente y a hacer juegos chiquitos, ¿entendés? Sí, no, sí, por supuesto. No es fácil. Hasta donde leí recién, digamos, en la nota, la idea es que si... O sea, básicamente el sindicato está buscando reunirse con los publishers para justamente iniciar negociaciones para ver... cómo pueden hacer, digamos, para sin llegar al extremo de los royalties, intentar acomodar un poco la situación y que todo el mundo quede un poco más contento. Aparentemente los publishers no quieren saber nada con esto. Y bueno, justamente ahora que tienen el poder de poder iniciar una huelga, veremos a ver si con la presión de una huelga inminente, los publishers deciden acercarse a la mesa de negociaciones a replantear algunos términos. Pero bueno. Igual, una de las cosas quizás más polémicas que escuché que se debatían era que si se desa todo lo que está sobre la mesa ahora, hay una que dice que si contratás a un actor del gremio, tenés que contratar, todos tus actores tienen que ser del gremio. Y eso es, o sea, primero no hay un gremio que le compita, entonces claro, es como que sí o sí te metes con ese grupo y es como una mafia, ¿no? Es complicado. Y segundo, que si yo soy un programador chiquito y quiero pagarle a un actor de voz y hacer las demás voces yo o mis amigos, no puedo. Y de golpe mi juego que salía $50,000 sale $500,000 y después le tengo que dar royalties a alguien y es como, listo, mi juego sale sin voces y es un producto, no sé si inferior, pero distinto al que yo quería hacer, ¿me entendés? Sí, porque entiendo. Hay de hecho, creo que esto lo dijeron en el... por medio. Sí, esto lo dijeron en el último DLC, ¿no? Si no me equivoco. Creo que sí, creo que lo habían dicho en DLC. Sí, porque justamente lo que decían era que este tipo de decisiones, si se llevan a cabo y, digamos, se estandarizan a lo largo de la industria, llevaría a que muchos estudios chicos pierdan la posibilidad de justamente hacer juegos chicos por la falta de necesitar contratar a alguien que esté asociado al gremio y tenga el tema de los royalties y bla, bla, bla, y es como ya se enquilomba todo y es choto para todo el mundo que está de determinada línea para abajo. Sí, así es una mierda, sí, es como hoy acá es una mierda para, por ejemplo, mi hermana estudia teatro, ¿no? Para la gente que escribe guiones de teatro y eso, si querés tener ciertas protecciones de autor, tenés que ceder a todas las cosas que tienen los gremios de escritorio acá. Si querés contratar a un actor, bien, tenés que hacerlo a través del gremio de actores. Todo es un quilombo y todo te sale el triple de lo que de la plata de la que te da el subsidio del gobierno y te quedas pobre, ¿entendés? Y es como, siempre es una mierda el gremio. El gremio es algo que está para proteger al empleado. Pero cuando el empleador es chico, cagaste. Entonces, es para protegerlo de las empresas grandes. Hay que ver cómo se hace, ¿no? Pero bueno. Sí. Quisiera agregar una mini noticia que en realidad la dijimos antes, pero no oficialmente. Cuando dijiste lo del StarCraft, que yo te conté, bla, bla, bla. La noticia ahí no era que estaba en oferta en Amazon, sino que Amazon empezó a vender los juegos de Blizzard. La semana pasada, el día que nosotros grabamos. Entonces, nada, para quien no sabe, se puede entrar a Amazon, usar una tarjeta de crédito de acá y comprar juegos digitales de Blizzard, que te dan el código y te los redimís en Battle.net. Y nada, hay gente que a veces tiene crédito en Amazon por alguna oferta o algo que les devolvió plata. Sí, y puede aprovechar. Hace sus propias ofertas. De hecho, cuando te lo dije, estaba justamente a $10 el Heart of the Swarm, uh-huh, en vez de 24, que creo que sale, o 30. Entonces, nada, es otra alternativa más para comprar juegos de Blizzard. Ténganlo en cuenta, está ahí, buscan y salta al toque. Eso. Bien, ahora sí, bien. Perfecto. Calendario acá. Rocktober mete segunda, sí, porque arrancamos con el martes 20 de octubre con Dragon Ball Z Extreme Budokan para 3DS, Guitar Hero Live para PlayStation 4, Play 3, Xbox 360, Xbox One y Wii U, Just Dance 2016 para PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One y Wii U, Life is Strange Episodio 5 Polarize para Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One, Overlord Fellowship of Evil para Windows, PS4, Xbox One, Rebel Galaxy para Windows, Sword Coast Legends para Windows, Mac y Linux, Tales from the Borderlands Episodio 5, The Vault of the Traveler para Windows, PlayStation 3 y PlayStation 4, Tales of Zestiria para PlayStation 3, PlayStation 4 y Windows. Todo eso el martes 20 de octubre. Tranca. El día miércoles 21 sale el Tales from the Borderlands Episodio 5 para Xbox 360 y Xbox One. El día jueves 22 del 10 sale el Fatal Frame Maiden of Blackwater para Wii U. Y el día viernes 23 de octubre sale el Assassin's Creed Syndicate, que sale para Xbox One y PlayStation 4, porque la versión de Windows se retrasó un mes casi. Y el Legend of Zelda Triforce Heroes para 3DS. Bien, una banda de juegos. El Rebel Galaxy no era ese que era onda Firefly. Es el juego que vos me habías pasado un tráiler y tenía la música medio Firefly-esca. Y yo te dije, oh por Dios, la música de Firefly, espacio y rebeldes y cosas. Y necesito este juego y después nunca más le di bola. Bien. Así que tendría que fijarme a ver si todavía me sigue interesando. Bueno, nada, sí, quería recordar eso nomás. Bueno, vamos a pasar a la main quest porque el tiempo sigue corriendo en el timer y me quiero ir a jugar jueguitos porque el fin de no terminó. Así que metámosle segunda a nosotros también. Y acá en la main quest tenemos un comentario barra pregunta que nos había hecho Diego Acharri, que es aquí, para nuestro capítulo 150, si no me equivoco. Fue un comentario que hizo así a lo random. Perfecto. Una vez nos comentó lo siguiente, que voy a leer a continuación. Mientras seguía escuchando los programas viejos, llegando al 112, dice entre paréntesis, que ya sabemos que nos alcanzó, así que esto claramente es viejo. Revisaba ofertas, mails, etcétera, y me reencontré con un juego del cual es la segunda vez que veo el trailer y me vuelve a sorprender después de mucho tiempo. No tiene nada de innovador, pero lo loco es que parece tener muchísimos géneros en uno solo. Pasa de hack and slash a RTS, luego a first person shooter, luego modalidad tycoon, después a RPG y parece tener hasta una parte de aventura gráfica. Una ensalada de fruta. Sí. No sé si es un tema para debatir mucho, pero igual me gustaría conocer qué piensan de este tipo de cosas. ¿Creen que es posible hacer un buen producto con tanta variedad de mecánicas? Después da como ejemplo así como una película súper dramática, homosexual, futurista, survival horror, whatever. Y después dice, el que mucho abarca poco aprieta. Odio esas frases boludas, pero tiene que ver, ¿no? En este caso aplica, sí. Sobre el juego que él vio, no estoy seguro cuál será, pero había uno que nos habían recomendado una vez que se llamaba algo Kingdom, no me acuerdo, que era de Xbox One, de Xbox y Xbox y Windows y después Xbox 360. Kingdom Under Fire. Sí, ese, que era básicamente vos eras un personaje en un campo de batalla y a la vez dirigías al ejército, entonces te cagabas a palos y después volvías para atrás, manejabas al ejército y además había management y había cosas y de fondo sonaba música metalera y se veía bastante bien. Tal vez sea ese, suerte con eso si no sabes cuál es. Aquí puedes buscarlo ahí. Kingdom Under Fire. Sí. Pero bueno, volviendo al tema, si creemos que es posible hacer un buen producto con tanta variedad, difícil decirlo sin estar seguro si ese es el juego con el que estás hablando, porque... Mira, yo para brevemente hacer así como un chiming loco, creo que depende de dos factores principales, uh-huh. Tiempo y plata. Si realmente vos contás con esas dos cosas, no tenés realmente limitación real con respecto a cuántos géneros podés meter bien, podés meter adentro de un juego. Bueno, el criterio ahora sería la tercera variable. Claro, bueno, sí, sí. Criterio también es como el factor que está, digamos, formando el triángulo perfecto de las tres cosas que se necesitan. Claro. Pero bueno, en cuanto a bajándolo a realidad y decir, ok, bueno, teniendo un presupuesto X y un tiempo X, depende también muchísimo de la expertise tanto de los desarrolladores como del diseñador, que también encaja cada una de las piezas, o sea, sí. Poder se puede, la cuestión es que no debe ser nada fácil, se me ocurre que no es fácil. Mira, la realidad es que yo creo que la mayoría de las veces que vemos este tipo de cosas son juegos indies hoy en día por una cuestión de que por ahí lo que no pueden hacer a nivel producción, en lo que es gráfico, sonido, etcétera, lo invierten en el nivel game design. Entonces resultan cosas interesantes, como por ejemplo el juego de aventura Gemini Rue, que es aventura gráfica, tenía unas secuencias de combate simplificadas pero que encajaban en lo que era la ficción de la historia y que le añadían tensión a la misma, digamos. Difícil decir si es un ejemplo de algo que salió todo bien, pero creo que es algo apreciable como algo que le añade al juego más que sacarle. Y además tenía una secuencia bastante detectivesca de que tenías que encontrar dónde vivía un cierto personaje, entonces te logueabas en una computadora y empezabas a fijarte el nombre del chabón, llegabas al conseguir el número de teléfono, metías el número de teléfono, te sacaba la dirección y te decía cómo ir. Y, o sea, te decía un mapa que decía dos calles para acá, una para acá. Y después tenías que recorrer dos pantallas para arriba y una para la izquierda y llegabas al lugar. Entonces era como... Claro. Era una pelotudez tan simple como decir, usé Google Maps en un juego, digamos. Pero sí. Es como que ese ensamble de mecánicas sobre una aventura gráfica básica le añadió mucha variedad. Eso diría que es un buen ejemplo. Yo estaba pensando recién, se me ocurrió un ejemplo, no lo jugué, pero me acuerdo que vos me lo habías comentado en su momento, pero igual a lo que voy con este ejemplo puntual es que yo no tengo conocimiento de juegos que mezclen múltiples géneros, uh-huh. Sí conozco de híbridos que agarran dos géneros, por ejemplo, sí. Eso es lo más común que se ve hoy en día, pero el juego que justamente me refería es un juego que vos me mostraste que era aventura gráfica y un side-scroller shoot'em up. No recuerdo ahora el nombre, pero recuerdo que era eso, era un híbrido entre aventura gráfica y un shoot 'em up side scroller, básicamente porque el chaboncito era el piloto de una nave loca. Sí, el que había, que estaba hecho en pixel art, que salió en Kickstarter, Star Mazer creo que se llamaba. Creo que sí, puede ser. Que tenía una no onda medio cowboy bebop resarpada, uh-huh. Y nada, lo recomendé una vez en el programa. Ahí mismo me estoy fijando, creo que sí, se llama Star Mazer con dos R's y es alucinante lo que se ve, vamos a ver cómo sale ese juego. Pero cuestión que sí, bueno, ese sería similar a lo que venía al que venía comentando, digamos, quizás con más. No, pero son juegos híbridos que son sí. Dos géneros puestos en un solo juego, no son múltiples géneros como dice él que tiene hack and slash, RTS, management, claro. Bueno, tipo 7 millones de cosas metidas en un solo juego. Sin ir más lejos, Peace Walker, tenés management de la base, tenés claramente Metal Gear, así, infiltración hecha y derecha. Uh-huh. Y a la vez hay partes que son shooter. O sea, hay partes que es tipo... Está bien, podés decir que son los boss fights. si querés. Pero digo, hay partes en las que tenés que ir equipado para matar y cagarte a tiros. Sí, es un shooter. Y es un shooter. Bueno, el Metal Gear 4 creo que fue el primer Metal Gear que hizo eso. Es decir, te infiltrás en el medio de una guerra. Entonces hay cosas del género de bélico, de juegos así, de shooter. Claro. Y cosas de stealth mezcladas de una forma que no habían pasado antes, me parece. Pasa que me parece que tienen bastante más sentido. O sea, es como que se sobreponen mucho más cercanamente lo que podría ser un shooter clásico con un juego de infiltración. Uh-huh. Porque el hecho de que tengas de alguna forma metido el combate, si bien no es de forma directa en cuanto a lo que tiene que ver con enfrentarte a un enemigo. Hay gente que te caga tiros, sí. Comparten varias cosas en común, entonces no es tan difícil amalgamarlos en una sola cosa. Bueno, después sí, ponele. Ponele el Valkyria Chronicles, es un turn-based strategy que tenés en vez de usar movimiento por tiles o action points así nomás, te moves vos en tercera persona y tomás la acción vos. Y hasta cierto punto de mismo. De la misma forma tenés en el Fallout 3 el sistema de bats, es un shooter entre comillas, pero por adentro es un RPG hecho y derecho, que tiene esas cosas de las que yo a veces me quejo, de que te disparé claramente en la jeta y te saco cero porque el dado salió mal. Digo, pero claro, pero eso es otro tema. Ese es un nivel de éxito debatible, pero se puede y se hace, ¿no? Sí, obvio. Es difícil encontrar como decíamos, un ejemplo que tenga tantos géneros mezclados. Creo que los hay, creo que nos cuesta reconocerlos porque muchas veces, como vos decís, hay uno o dos géneros primordiales sobre los cuales se le añaden mecánicas de otros. Casi todos los juegos hoy tienen mecánica de RPG, lo hemos discutido varias veces. De RPG a nivel sistemas, no a nivel contar la historia, eso es otro tema. Pero de esto de aprender las armas, mejorar tus skills, fijarse daños elementales, ventajas y desventajas, boludeces. Sí, estatus que se le pueden aplicar a determinadas armas o enemigos. Volviendo a Valkyria Chronicles, me parece que ese juego tenía cosas muy buenas a nivel narrativas. Los japoneses hicieron muchos juegos tactics con buenas historias, pero acá quizás estamos más acostumbrados a cosas como el XCOM, que son más basadas en los sistemas que en la historia. Pero bueno, vos jugás el Valkyria Chronicles y tenés el sistema de combate, o sea, digamos, el sistema de turnos, el sistema de combate, que es más tipo third person shooter. Y después tenés la historia, que es más clásica JRPG, con cinemáticas. Y después tenés además esta sugerencia de las personalidades de las personas solo con los traits que tienen. Esto de que algunos son racistas, entonces sus traits son que si está al lado de otro de la otra raza, bajan sus stats o cosas así. Y esas boludeces me parece que son las que unen esas distintas cosas, ¿no? Sí, también ahí dentro también tenés metido lo que es el management de toda la escuadrilla y es como... Son cosas que, si bien a priori uno por ahí las puede meter como géneros propios dentro de cajitas y decir cada una de estas cosas no se tocan, después cuando empezás a ver cómo se acopla cada una, es tipo, le empezás a encontrar la lógica y tiene sentido que estén metidas ahí. Porque, por ejemplo, como vos decías recién, como este juego es un juego táctico y la posición y el manejo de movimiento de tropas y qué sé yo, es esencial a la hora de la victoria, también tiene sentido que vos tengas la posibilidad de manejar y de decir, ok, bueno, este chabón puedo meterlo ahora en la batalla, puedo meter otro chabón o puedo cambiar la formación totalmente dependiendo del objetivo que tengo adelante. Claro, lo que digo es que mientras que tenés la parte de táctica y la parte de acción, que son 100% sistemas, digamos, y los stats básicos de los personajes, que también son sistemas, de golpe tenés esta capa que es de la parte del JRPG, de la historia, y en este caso sí, de los roles más que de los sistemas, que dice, bueno, mira, sí, te conviene tener a los chabones en esta formación y todo eso, pero este chabón no se lleva bien con este, así que ahí vas a tener que repensar tu estrategia, ¿me entendés? Claro. Y esa es una forma que me parece a mí que es brillante de ese juego, de atar estas distintas partes de distintos géneros en una cosa congruente y lógica. Que, o sea, eso es lo que uno necesita si quiere hacer un juego exitoso que merge a cosas. Agarrar nueva mecánica o agarrar una mecánica que ya tenías y modificarla con variables de la otra, ¿me entendés? Y eso, abstrayéndolo, lo llevas más arriba y llegas a una capa de management y listo. Y ahí tenés otro género más y es como ¡yeah! Bueno, sin ir más lejos, los... ¿cómo es? Los Total War son juegos que mezclaron táctico y estratégico de una forma que antes no había. Y claramente son dos géneros que se prestan a combinarse muy fácil, pero... Sí, igualmente ahí por ahí está un poco más marcada la diferencia porque los combates al ser instanciados es como que están bastante separados de lo que es la parte económica. ¿Seguro? Y política y etcétera. Pero sí es cierto que están metidos dentro del mismo juego, así que... Seguro, pero digamos, ambos están atados directamente. O sea, vos los recursos que implementas en tu batalla los sacás de tu estrategia económica. Sí. Y lo que lográs o no con la batalla repercute después tanto en tu economía como en tu situación táctica. Y política. Sí, y política. Muchos de estos, me atrevería a decir que aunque son la mayoría simuladores, muchos juegos de simulación mezclan distintos tipos de simulaciones en sí mismos. Yo sé que es medio decir, pero es un juego de simulación, pero decís... Por decir una boludez, SimCity 2000, ¿sí? Tenía un monstruo y tenías que manejar las fuerzas para defenderte, ¿me entendés? Era una abstracción total, y lo sé, pero el manejo de la crisis era una mecánica dentro de otro juego de otra cosa, ¿me entendés? Es como que... Sí. El truco está en ver, este es mi género, hacia dónde puedo ir con él y expandirlo de forma más o menos orgánica. Más allá de cómo fue recibido por la crítica o lo que sea, el Metal Gear 5 es un open world. ¿Por qué? Porque el Peace Walker era en muchos lugares chiquitos, instanciados, y estaba bueno, pero en una consola grande, como dije hoy, choca un poco esto de ir todo el tiempo para atrás y para adelante. Entonces dijeron, tenemos la capacidad de hacer un mundo, podemos hacer misiones en un área de conflicto, agarrando cosas que tenía el 4, agarrando cosas que tenía el Peace Walker y hacer un juego en un mundo coherente, y tenés todas misiones instanciadas dentro de ese mundo y podés ir del punto A al punto B y hacer un montón de cosas en el medio. Claro. Y nadie esperaba que un juego de stealth termine siendo un open world, y sin embargo, según dicen, a nivel mecánicas por lo menos funciona perfecto. O sea, y lo que hablábamos también, la extracción por helicóptero se vuelve parte del gameplay porque te lo pueden bajar y porque repercute en tu visibilidad o no en el campo de batalla. Entonces esto de agarrar cada cosa que pasa en el juego y decir cómo incide en lo que ya tengo y cómo pueden mejorarlo, meterle esta otra cosa. Yo creo que se puede, es mi respuesta para Diego Achiarri, que es aquí. Y el tema es simplemente encontrar la forma de hacerlo de una forma de manera que tenga lógica y obviamente que sea, no te diría divertida, porque establecimos que los juegos pueden no ser divertidos, pero que sea apropiada al juego que querés hacer, ¿no? Sí, tiene que tener cohesión, tiene que ser orgánico, tiene que ser homogéneo, o sea, tiene que tener sentido. Principalmente eso, tiene que tener sentido que todos los géneros que vos querés meter adentro de esa caja que es el juego tengan razón de estar metidos ahí adentro y no por el simple capricho de quiero que tenga cosas de X lugar. Sí. Porque si no, ahí sí realmente se vuelve un tema de el que mucho abarca poco aprieta. Porque realmente estás tirando cosas adentro de un lugar y es tipo, bueno, pongamos cosas porque se puede, no porque tiene sentido. Lo principal para mí es eso, y eso, bueno, también es parte de mi respuesta. Yo creo que se puede. No siempre hay casos que demuestran nosotros, porque estamos pensando en casos que son satisfactorios y que creemos que cumplen con lo que estamos diciendo. Pero seguramente hay muchísimos ejemplos que no tienen absolutamente nada que ver los géneros que se mezclan y se hace a la fuerza y queda cualquier cosa. Sí, seguro. Como por ejemplo Sonic Generations, que dicen que... Es tipo, vamos a mezclar todas las cosas que son de Sonic porque son de Sonic. Y es tipo, sí, bueno, algunas están buenas y otras son una mierda. Sí. La vida misma. Pero sí, diría que el último caso que se me ocurre interesante para analizar de eso es el Battle Zone, de creo que había salido en el 98 y en el 2000, el 1 y el 2 de PC. Son juegos de estrategia en primera persona, bastante innovador para su momento en el que salió. Uh-huh. Basados en la idea del primer Battle Zone, ese del 80 y pico, que era un arcade re loco, gigante, que manejabas un tanque. Vos en este manejás uno de varios vehículos, depende cuál elegís, y tenés recursos que vas recolectando en el campo de batalla y armás tu propia base. Y dentro de tu base vas creando unidades para recolectar más recursos, para defender, para atacar, y les vas dando órdenes. Y además en cualquier momento puedes pararte, salir del vehículo, estás en primera persona, que eso no incide en el gameplay, o sea, no es un shooter primera persona también. No. Pero bueno, te salís del vehículo y te puedes subir a otro, y el bot uh-huh. que le sacaste el vehículo se sube a tu vehículo y le cambias. Y es como que tenés esta experiencia de combate que es tanto directa como indirecta, de poder armar una estrategia alrededor de tu batalla y después mandarte. Y se juega como un RTS, pero en primera persona y con algo de escuadrón, de manejo de escuadrón, por tener que ir maniobrando a la gente. Es muy loco. Pero y bueno, y después tenés, qué sé yo, el Mass Effect agarró el RTS, el RPG y el shooter, y el 1 hizo lo que pudo y me parece que es un re buen juego. Y el 2 ya era un shooter, pero estaba muy bien también. Con elementos de RPG, claro, sí. Claro. Me parece que ambos approaches fueron válidos. Uno más que. Uno por ahí es más llevadero que el otro, pero me parece que ambos están muy bien. Sí, también ahí, bueno, ahí ya empezás a hablar de cosas subjetivas, como es el gusto y como es la preferencia de cada uno con respecto a lo que te dan, pero bueno. Sí, sí. Digamos, el 2 es más jugable que el 1. A mí el 1 me gusta más, pero eso creo que no podemos discutir mucho. El 2 no, es más vale. jugable. Pero nada, digo, se puede, ¿sí? ¿Listo? Sí. Perfecto. Vamos arriba, espero que si te acordás cuál era el juego que dijiste, Saki, nos lo digas, así quizás revisitamos el tema algún día viendo un poco más a qué te referís en particular. Usamos claro. nuestro propio criterio para guiar la conversación, pero tampoco podemos agarrarnos de la nada, ¿no? Uh-huh. Vamos a cerrar entonces este tema y pasar al Special Move para terminar el capítulo con una recomendación para ustedes. Bueno, y acá en el Special Move tenemos una cosa cada uno para recomendar, y la de Martín, que algún día va a decir cuando vuelva al programa, porque la tenemos anotada desde el 150, que se le cortó la comunicación. Así es. Pero bueno, vamos a hablar de tu recomendación, a ver qué onda, contame. Bueno, es un teaser muy chiquitito de un juego que se llama Lithium City, y básicamente para la gente que no tiene la capacidad de tener una computadora enfrente y ver el tráiler. Yo le puse play y ya la música antes de que empiece a ver gameplay ya es como bien, vamos arriba. Es algo así como si vos agarraras Ghost in the Shell y agarraras... Out of this World. Bueno, sí, Out of this World un poco y Tron, y los pusieras todos juntos en una licuadora y sale más o menos esto. Es interesante, ahí lo venden como un shooter táctico que tiene también la capacidad de cagarte a trompadas con robotitos. El teaser es muy cortito, muy chiquito, pero digamos para transmitir inicialmente lo que planean hacer es muy interesante. Uh-huh. Estéticamente la verdad que a mí me gustó un montón, se ve desde una perspectiva isométrica, de hecho el juego dice Isometric Tactical Shooter o algo así, sí. Al final. Así que bueno, nada, les dejo el trailer ese para que lo vean, son 50 segundos y la verdad que no sé mucho más al respecto, solamente vi el trailer, no sé si es un Kickstarter o si es un juego indie que va a terminar saliendo en algún momento. pero al que le interesa puede averiguar más. Voy a buscar a ver si tiene sitio oficial y dejo también el sitio oficial ya que está. Me gustó lo que vi de que además de disparar en isométricos tenés como esos combos de pelea. Onda beat'em up, parece interesante. Es medio beat'em up oso, sí. Sí. Bueno, yo por mi lado tengo un cortito. Lo vi. De... Holy shit, boludo. Sí, tengo un cortito de anime de 8 minutos que me recomendó el amigo Noid en un chat que tenemos. No entendí una chota porque está en japonés, pero básicamente hay una piba en un robot que escucha muchos cassettes Yuppie porque sí, y ve cassettes de video. Y está en una especie de futuro distópico postapocalíptico loco y se mete en un videoclub viejo abandonado. Y cuando estaba así buscando una cinta Betamax, medio como que se tropieza, rompe todo sin querer y salta. Y activa la alarma. ¿Qué? Activa la alarma, activa y, saltan la alarma y saltan locos. Un montón de DVDs robotitos. Y como que la empiezan a atacar, entonces ella empieza a cagar a tiros a los DVDs robotitos y se sube a su robot y los DVDs robotitos como que sumonean una especie de Optimus Prime DVD psicoloco y la mina en su robot casetoso se tiene que pelear contra el Optimus Prime DVD oso y después se convierte en una especie de conejita Playboy de aguanten los cassettes. Y empieza a con pelear. Espada y armadura, con espada y escudo, porque aguante. Sí. Y empieza a pelear contra el robot, así medio como re loco, medio fusionada con su robot en esta forma loca. Y Japón a pleno, y está buenísimo y re bien animado. Así que nada, eso, son como 8 minutos. El detalle es que, sí, el detalle es que teóricamente todo este corto fue íntegramente hecho en 3D. No hay sí. partes, entre comillas, dibujadas a mano. Sí, es muy loco. Cosa que no sé si creer porque después de ver cómo se ve, es tipo, chabón, es imposible bueno, que eso sea. Los fondos tienen que ser 2D seguro, pero... Por eso, no hay forma, no hay chance alguna de que nada de todo eso esté por lo menos retocado a mano, como decía él. Sí, pero nada, la verdad que una locura y... está súper bien animado, muy copado y no estoy seguro si es una especie de proyecto de animación de un chabón que está terminando de estudiar o qué, pero este sitio se llama animatorexpo.com y sí. en él es que está... y está bueno porque no solo tenés el corto que dura como 8 minutos, sino que si seguís para abajo tenés todos los dibujos de producción y eso que te muestran el traje de la mina, las armas, el robot... y tipo el Autobot este mágico super DVD. Está re zarpado, sí. Y todos los diseños funcionales que están muy muy buenos. Así que nada, ese tipo de cosas siempre me encanta verlas, tipo a nivel artbook, ¿no? Y, y nada, también me pareció simpático que el robot casetoide parece una tortuga ninja robot o algo así. Pero bueno, nada, es como 80s a pleno. Eso, yeah. Eso fue todo por hoy, así que contale Maxi a la gente cómo se puede suscribir a nuestras distintas cosas y nos vamos bien. A la para aquellas personas que quieran suscribirse a nuestro podcast de forma tal que todos los días jueves a partir de las 0:30 horas reciban de forma automágica el mismo en sus dispositivos celularicos y o reproductiles MP3 dísticos, pueden hacerlo a través de iTunes poniendo Spreadshot News o bien pueden bajarse esta aplicación que ahora me voy a fijar el nombre que también está ahora en iPhone porque iTunes es una verga, ya estoy fijándome, que se llama Overcast, que está de forma gratuita disponible a partir de este momento. Sí, no, está guioné con un post donde hablaba de eso. Exactamente, justamente quería recomendarlo porque iTunes es una verga. Pero si quieren buscarnos, pueden buscarnos a través de iTunes o a través de este programita que se llama, repito, Overcast. Bien, para acceder a través de nuestro podcast de otra forma, pueden entrar a Spreadshot News, pueden copiarse el feed de nuestra página que es spreadshotnews.com/podcast y eso se lo alimentan a un reproductor, a un lector de RSS. Y si no, pueden pasar por iVoox en ibcortaox.com y poner también Spreadshot News en la barra de búsqueda y ahí estaremos también disponibles. En cuanto a la videomagia en Spreadshot News, nada, en youtube.com/spreadshotnews.tv tenemos esta semana el Doorways 3, parte 2 o el Doorways parte 9, porque es la segunda parte del acto 3 o es la parte 9 de todo el gameplay que está haciendo Martín. El día martes, The Wonderful 101, parte número 7, con Martín y Jeremías haciendo cosas locas. Y el día jueves tenemos XCOM Enemy Within, parte número 7, donde Nico y yo hacemos cosas locas, pero contra extraterrestres del espacio, cosa que también Martín y Jeremías están haciendo porque es también invasión extraterrestre. Yeah. Twitch.tv/Sprechonews es el canal de Twitch que está muerto y que no revive hasta que no decidamos que reviva. Y si no, también pueden pasar y suscribirse a la regla de Guybrush, que es @GuybrushRule en Twitter, donde nosotros les decimos todos los juegos que están por debajo de los $20 en la PC. Bien. Y con todo eso, gente, nos despedimos para seguir nuestro fin de semana de vicio y cosas, o tal vez editar podcast, supongo. Y nada, buena semana y todo eso. Hoy sigue siendo lunes, así que alguien está sufriendo en algún lugar del mundo y eso es una cagada. Así que mala suerte para ellos. Les mandamos un abrazo de parte de Sprechen News y hasta la próxima. Sí. ¿Qué pasa? Estoy viendo los dibujitos. ¡No, boludo! ¿Qué? Hay un robot pizza y nunca lo vi en el corto. Es como una nave pizza. Bueno, es una nave robot pizza, pero es genial. Y no lo vi en el corto. ¿Por qué no lo vi en el corto? Debe ser parte que descartó, no sé. Puede ser, sí. Igual no vi el robot pizza. Vi una pizza que se divide en navecitas, ¿viste? Bueno, sí, esa. Que yo por eso dije robot pizza, pero estaba en el corto.